Extreveo presenta Encuentro con Carlos Jiménez en Hervás, 4 de febrero de 2010. Premio Patrimonio. Y si yo no lo he entendido mal, viene a ser algo así como decir, por la obra Para Cuellos, una obra que seguramente muchos de aquí conoceréis, que yo creo que es la que más fama le ha dado. Creo que ese premio es como decir, la obra de este señor trasciende un poco el cómic y pasa a ser una obra importante en la historia de nuestra cultura. O sea, una de las obras, al lado de las de la música, de la pintura, del cine, de lo que sea, que hacen nuestra cultura. Y poca gente recibe este reconocimiento, y mucho más en vida, y creo que, bueno, a Carlos se lo han dado ahí en Angoulême, ¿no? Pienso que es algo realmente que podemos estar todos orgullosos, todos los que le leemos desde hace muchísimos años. De alguna manera sentimos una satisfacción también por ese premio compartido, si queréis, con él. Y luego algo que a mí me apetecía recalcar es que Carlos es un autor de cómics. Y digo esto porque en este país no existe ninguna palabra específica para denominar a una persona que hace cómics, ¿no? Así como uno que hace música es músico, uno de cineasta. Aquí si haces cómics eres dibujante. Porque normalmente para hacer cómics tienes que ser dibujante, pero también existen los guionistas de cómics. Y Carlos es de los pocos, hay muchos, pero no tantos, que aúna ambas facetas en una persona y ambas a nivel, desde mi humilde opinión, bueno, no solo la mía, sino de mucha gente, a nivel de maestro. Tanto como dibujante, por supuesto, ya habéis visto sus dibujos ahí, pero es que los guiones de Carlos son increíbles. Y en su obra se aúna, para mí creo que son cómics perfectos, hemos venido hablando de ello antes un poco, igual puede surgir aquí a debate. Guión, dibujo y tal, un cómic realmente es la simbiosis perfecta de ambas cosas. Una buena historia contada con buena mano, con dibujos, con viñetas, bien narrada, un arte secuencial que decía Will Eisner, otro maestro del cómic americano. Y Carlos es un maestro en este aspecto. Y pienso que ahora mismo en España, con permiso del señor Ibáñez, que los conocéis de Mortadelo, no pienso que nadie pueda hacerle sombra. O sea, creo que es un orgullo muy grande tener aquí a Carlos, yo para mí poder presentarle y haberle traído. Habrá gente que a lo mejor traer en el coche a Guti o a Fernando Alonso o a una torrecina o así, le haga mucha ilusión, pero para mí ha sido una ilusión enorme porque desde siempre, desde hace ya, vamos, toda mi vida, he leído su obra, le he seguido y he sido un fan, un gran admirador suyo, y hoy tenerle aquí pues es un gran orgullo y una gran satisfacción. Bueno, solo quería decir eso. Muchas gracias. Bueno, pues me toca. Buenas tardes, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, con la cantidad de cosas y de sitios a los que se podía estar en lugar de aquí, pero muchas gracias. Hay una palabra que define los dibujantes, los profesionales de los tebeos, solemos llamar a nuestro trabajo historieta. O sea, nunca decimos he hecho un tebeo, ni decimos he hecho un cómic, o por lo menos los de mi generación, ¿no? Decimos, he hecho una historieta, estoy haciendo una historieta, y nos llamamos historietistas. Esa es la palabra con la que nos definimos nosotros a nosotros mismos, pero que naturalmente no tiene nada que ver con la gente. La gente utiliza indistintamente unas palabras u otras, cada uno lo que más le gusta, y ahora incluso ya no sirve ni la de tebeo, ni la de historieta, ni la de cómic. Ahora ya sirve la de novela gráfica, que será desbancada dentro de 3 días por da igual. Lo importante es que lo llamemos como lo llamemos, es lo mismo, son relatos que se cuentan en viñetas, en sucesión de viñetas, uno detrás de otro, con dibujitos, con textos, con historias que se quieren contar. Y lo que tú decías de que el dibujante, yo había dicho que baila con la más fea, no es exactamente eso lo que he dicho. Lo que alguna vez dije es que esta profesión de hacer tebeos es una profesión vocacional, ¿no? El que escoge dedicarse a toda su vida a hacer tebeos es porque tiene una vocación, es una vocación superior a su naturaleza, ¿no? Le gusta eso porque le gusta eso, ¿no? Como al que le gusta la música, que quiere ser escritor, el que quiere ser escultor. Yo es que quiero ser eso y nada más, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de la fuerza de esto, de las cosas vocacionales, en esta profesión y en cualquier otra, como es ese hombre que está enamorado de una chica fea, que además es mala, que además le hace sufrir y que además le engaña, y que además es sucia. Sí, pero es la que yo quiero, es de la que me he enamorado, ¿no? Entonces, esa profesión a veces no nos trata bien, nos paga mal, creemos que no nos da lo que nos merecemos, pero es que estamos enamorados de esa chica fea y mala, ¿me entiendes? Es una profesión vocacional y somos las primeras víctimas de nuestra vocación, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Y en cuanto a lo que yo tenga que decir, yo la verdad es que no tengo nada que decir, o sea, o tengo que decir lo que vosotros queráis que yo diga, ¿no? ¿De qué queréis que hablemos? Pues de eso hablamos. Si tenéis alguna pregunta que queréis hacerme sobre algún aspecto concreto, pues yo estaré encantado de responderla, ¿no? Y solamente, pues con arreglo, en relación con lo que hemos visto, quiero decir que me ha gustado muchísimo. O sea, la verdad es que está muy bien hecho esto y a mí personalmente me ha emocionado porque está muy bien comprendido, ¿no? O sea, hay veces que tú haces un trabajo y la gente te lo aplaude mucho, pero no siempre ves que es comprendido, ¿no? A veces dices, bueno, sí, pero yo no era eso lo que quería decir, o yo no iba por ahí, ¿no? Y luego hay veces que ves, como en una entrevista en la prensa, o algo, que pronto dices, no solamente ha dicho lo que yo quería decir, sino que ha comprendido muy bien lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, en este caso, el documental me parece perfecto, maravilloso, muy bonito, muy bien escogida, tanto las fotos como los dibujos, y te agradezco mucho que lo hayas hecho, y ya te he pedido una copia que me gustaría mucho tenerla, ¿no? Y bueno, pues si tengo que añadir algo antes de que me hagáis alguna pregunta, si es que tenéis a bien hacérmela, pues tendría que decir algo sobre la guerra, ¿no? Esta historieta que yo he hecho, yo utilizo indistintamente las palabras historieta, tebeos, esta historieta que yo hice sobre la guerra de España, es porque yo tenía necesidad, dentro de mi trayectoria profesional en la que yo voy contando las cosas que he vivido, hay un amigo que dice que yo inventé la memoria histórica, solo que no sabía que se llamaba así, porque la inventé mucho antes de que se acuñase el término, ¿no? Entonces, pues es posible, ¿no? Y dentro de esa trayectoria mía de contar las cosas que yo he conocido, las cosas que yo he vivido, pues mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, pues me quedaba como las ganas de hacer esa historia, hablar un poco de ese tema del cual venía todo lo que yo he contado, ¿no? La posguerra viene de la guerra. La única diferencia es que yo la posguerra sí la he vivido, pero la guerra no la había vivido, ¿no? Y entonces, pues varias veces había intentado recoger alguna historia. Tenía en unos dosieres que yo me preparo para trabajar, tenía apuntes y cosas, de cosas que me habían contado, pero no tenía suficiente material ni sabía cómo enfocarlo bien. Quise hacer una historia sobre la guerra española, sobre la guerra de España, cuando se cumplían, no sé si eran los 40 años o no sé cuántos años, ¿no? No hubo ocasión, no pudo ser, ¿no? Y de pronto, pues, estas cosas de la fortuna, ¿no?, de la casualidad, pues de pronto un amigo que yo tengo, es un hombre que vivió la guerra, y un día empezó a contarme cosas y digo, se llama Timoteo, digo, Timoteo, eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? Y entonces, pues en un par de sesiones, grabando cosas que me contaba, por eso los protagonistas son unos niños, porque está contado la guerra desde lo que él recuerda, y lo que él recuerda son las cosas que vio un niño, ¿no? No hay fechas, no hay militares, no hay la batalla de no sé qué ni la batalla de no sé cuándo, en todo caso sabe que es Madrid y que Madrid está asediado, pero lo que hay es lo que el niño era capaz de percibir, ¿no? Las angustias de sus padres, porque no había nada que dar de comer a los hijos, las angustias de sus hermanos, sobre todo de una hermana que se preocupaba enormemente, era obsesiva con esto de la comida, ¿no? El horror, el terror, el pavor, las bombas, la sangre, el miedo, la muerte, todo lo que es la guerra de verdad. La guerra no es lo que nos cuentan las películas americanas, llegan los marines, están, matan a los malos, no. No hay héroes, no hay marines. Los que ganan, o sea, ganan los que más matan. O sea, solo hay muertos. En la guerra no hay nada más que muertos. Hay asesinos y asesinados. No hay nada más. Si hay héroes, los héroes son las madres aquellas y aquellos padres que fueron capaces de, durante la guerra, debajo de los bombardeos, debajo de los cascotes, asediados por la miseria, por las enfermedades y por el hambre y por la suciedad y por todo, ser capaz todavía de dar un poco de aliento y de alimento a sus hijos. Esos son los únicos héroes que yo considero héroes, son esas madres, la madre que yo cuento, en que no solamente mantiene a la familia, sino que mantiene incluso un poco al marido, ¿no? Las guerras las hacen sobre todo en la retaguardia. La retaguardia es el único sitio donde se hacen las guerras. Muere mucha más gente civil en cualquier guerra. Mueren mucho más civiles que militares, ¿no? Los militares además tienen cascos, tienen cosas. Los civiles les caen las bombas encima cuando están durmiendo, no saben nada. Incluso muchas veces, como en el caso de la historia de la guerra de España, ni siquiera tienen la opción de escoger el bando en el cual hacer la guerra, o sufrir la guerra, o padecer la guerra. Están en el bando que les ha tocado. Ese bando lo han conquistado los no sé cuántos, pues somos no sé cuántos, y nos bombardean los otros. Si lo hubieran conquistado los contrarios, pues nos bombardearían los contrarios. ¿Qué importa lo que yo sea y lo que yo quiera y lo que yo piense si yo nunca he querido hacer esta guerra y además tire las bombas quien las tire, me caen a mí de todas maneras, ¿no? Y lo que yo quiero decir con todo esto, y ya termino, es que no hay guerras buenas, no hay guerras heroicas, no hay guerras que se hacen con razón, no hay mierdas de guerras preventivas, no hay guerra preventiva. Solamente hacen la guerra los canallas. Solamente empiezan las guerras, iba a decir una palabra más gorda, pero su pobre madre no tiene nada que ver, ¿no? La gente que empieza la guerra son unos canallas. Quien empieza una guerra es un canalla. No hay ninguna razón para empezar una guerra, ni una sola razón para empezar una guerra. No me hablen de héroes ni de militares. No, es que había un momento y no tuvo más remedio que... La guerra de Irak se hizo por petróleo. Y la guerra de España se hizo porque no querían admitir que habían salido en las elecciones elegidos la gente, los partidos de izquierda. Y no lo querían admitir la gente que tenía las pistolas. Y no pasó nada más que eso. Se puede matizar. Hay muchos matices. Pero la razón principal es que los militares que tenían las armas se negaron a aceptar el resultado de las urnas. Porque el resultado de las urnas decía que la derecha tenía que quitarse del poder y entrar la gente que hemos elegido, ¿no? Eso que aquí hacemos con tanta facilidad, unos años gana el PP, otros años y cambiamos y no pasa nada, eso los franquistas no lo aceptaron. Cuando perdieron las elecciones sacaron las pistolas, ¿no? No hay guerras buenas, que nadie me hable, y todas las cosas que vemos en las películas, los grandes héroes, los grandes soldados, los grandes no sé qué, que con una ametralladora en una mano y todo, todo eso es mentira. La guerra solo se llora, se sufre, se pasa mucho miedo y se muere. Y mueres tú, y muere tu hijo, y muere tu madre, y muere tu padre, y muere tu hermano, y muere tu amigo. No hay nada más que muerte y desolación, y los países quedan destrozados. Eso es la guerra. No hay guerras heroicas, no hay épicas, el héroe tal, eso es mentira, no hay héroes. La gente en el frente, los soldados lloran y se cagan en los pantalones de miedo. Porque es lo normal. Lo normal ante la muerte es tener miedo, ¿no? Y lo que pasa es que nos lo cuentan para engañarnos y para tenernos muy predispuestos, así es necesario, pues ir otra vez a Irak, a Irán, al Flux, al Flash, donde sea, a que dejemos el pellejo allí. No hay que ir a ninguno de estos sitios. No hay que ir a ninguna guerra. No tiene por qué haber ninguna guerra. Nunca. Ninguna guerra pasada ha sido buena, ninguna guerra presente es buena y ninguna guerra futura tendrá razón de ser. Nada más quería decir. Bueno, yo quería, por iniciar un poco, si quieres que hablamos un turno de preguntas. Sí, sí, como queráis, como queráis. Solamente, ya que llevas 50 o más, ¿no?, años dedicados al tema de la historieta o historietista, ya que dices esa es la palabra, ¿no?, que nos contaras un poco qué diferencia hay entre el reconocimiento y la profesión antes de esa llegada de la democracia, ¿no?, y un poco después de esa llegada a la democracia, o cómo se reconoce ahora a la profesión, o cómo ves un poco la diferencia, si es que la hay, entre un tiempo, aquel tiempo pasado un poco más oscuro y este un poco más en color. Me gustaría que hicieras, si hay alguna diferencia y si no la hay, que la explicaras. Sí, hombre, la diferencia principal, aunque no hubiera otra, sería la de esto. Aquí estamos unos señores reunidos en una biblioteca diciendo, pues Franco no sé qué, el gobierno no sé cuánto, podemos decirlo, yo puedo decir si me gusta o no me gusta el gobierno, puedo decir si Franco, lo que opino de él, y podemos reunirnos aquí, y que yo sepa nadie ha pedido un permiso a la policía para reunirnos, o lo hemos pedido, no lo hemos pedido. Bueno, pues esa es la razón se llama democracia, y entre la peor democracia La más imperfecta de la democracia y la más óptima de las dictaduras siempre gana la democracia. Es decir, es mejor la democracia, por muy defectuosa que sea, por muy mala, por muy mal llevada que esté, por muy corrupta que esté, una democracia corrupta siempre es mucho menos corrupta que un fascismo, que es mucho más corrupto, que es corrupto ya desde el momento en que nace, ¿no? Entonces, pues la principal diferencia entre la democracia y la dictadura que hemos vivido, que yo, por lo que veo, casi ninguno de vosotros lo ha vivido, porque veo todo, sobre todo caras jóvenes, ¿no? Afortunadamente no lo habéis vivido, y ojalá nunca lo conozcáis, es que ahora se puede obrar con una naturalidad y una sencillez que a la que posiblemente vosotros ni siquiera le encontráis ninguna razón para que sea prohibida. Y bueno, ¿y por qué iban a prohibir esto? Un señor que ya dice que la guerra es mala, ¿y por qué lo van a prohibir? Porque mañana puede llegar otro y diga que la guerra es buena, y bueno, y cada uno dice lo que quiere, ¿no? Por eso está prohibido, ¿no? Entonces la democracia, el solo hecho de ir a votar y de que el gobierno sea haya salido lo que tú querías, haya salido el de los otros, es igual. Lo importante es que tú puedes votar, tú puedes opinar, y la mayoría escoge su resultado. Eso en cuanto a la diferencia entre la dictadura y la democracia. Los tebeos, tú hablas un poco refiriéndote a los tebeos. Los tebeos en aquella época, en la época en que yo era niño, en la época en que yo leía tebeos, incluso en la época en que yo empezaba a dibujar mis primeros tebeos, que por supuesto no eran estos, eran tebeos, por eso, que pasaban por censura, la mayor parte de las cosas no se podían dibujar, no se podían los temas. Yo me acuerdo que había un cuadernito que funcionaba por las editoriales en los años 40 o 50, incluso puede ser que después, también más tarde, incluso puede ser que en la época de los 60, fíjate, hasta los 60, que eran las normas que el Ministerio de lo que fuera, como se llamase, de Cultura, Educación, lo que fuera, daba a la hora de hacer los tebeos, la censura, ¿no? Entonces, recuerdo, entre aquellas normas, decía, pues no se puede dibujar esto, no se podrá hacer escotes, no se podrá, las piernas de la mujer no pueden ver, en fin, sobre todo en el tema... En el tema erótico, las mujeres prácticamente no existían, y si existían no tenían ni teta, ni pierna, ni culo, ni curvas, ni nada. Las mujeres eran unas cosas que hacer posible que no saliesen, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, recuerdo es que no se podía hacer un rey malo en los tebeos, no podía salir un rey que fuera malo, los reyes tenían que ser buenos. No podía haber un hijo que se rebelase contra su padre. Los padres tampoco podían ser malos, tenían que ser buenos, ¿no? Y los hijos nunca tenían que rebelarse contra los padres. Esas son unas cosas que, de las pocas cosas que recuerdo de aquel catecismo, recuerdo estas dos que digo, hay que fastidiarse, ¿no? Y bueno, y sobre todo eso, sobre todo la cosa del sexo, ¿no? El sexo era una cosa muy... una cosa tremenda, ¿no? El sexo que ahora lo vemos, no es que cuando... Ah, solamente faltaba que el sexo... Ahora que el sexo está a venta libre, que venta libre era una palabra que se empleaba para el pan, ¿no? Cuando no había pan... El pan estaba racionado. Y cuando ya hubo pan suficiente, el pan estaba a venta libre. Es decir, podías comprar el pan que quisieras cuando quisieras, ¿no? Ahora que el sexo está a venta libre, yo no veo colas delante de las tiendas que venden revistas pornográficas. El sexo no importa ni más ni menos que lo que importa el sexo. Como el fútbol importa... Bueno, ya quisiéramos que el sexo nos importara la mitad de lo que nos importa el fútbol, ¿no? Yo preferiría que el sexo importara más y el fútbol menos, ¿no? Entonces, te das cuenta de que las dictaduras, además de unas ideologías... me estoy yendo un poco del tema, ahora porque... es que me interesa más la dictadura quizá que los tebeos, ¿no? Entonces, que hay muchas cosas que las prohibían por el solo hecho de prohibir, ¿no? Por el solo hecho de bueno, pues esto no debe ser. Bueno, y católico, tiene que ser todo el mundo católico. Tal. Déjeme en paz, hombre, déjeme en paz. Y lo de los tebeos, volvemos a los tebeos, ¿no? Los tebeos sufrían la censura... Era un mundo muy pobre, en el cual los tebeos, de cara pues a las cosas que había para los niños, sobre todo, pues los tebeos quizá eran... Estoy hablando de los años 40, 50. Luego, si quieres, hacemos una cosa en los 70 y luego nuestros días, ¿no? Los tebeos eran muy feitos, pero era lo único que había. El cine... Había poco cine, había los cines de barrio y tal. Los tebeos... Eran los tebeos y no había... Todo esto que ahora conocemos como los juegos, el vídeo, la televisión, todo esto no existía, ¿no? Entonces los tebeos tenían mucha importancia en la vida de los niños, sobre todo, ¿no? Se hacían tebeos pues, de series populares, El Héroe del Antifaz, luego después El Capitán Trueno, más tarde, ¿no? que adquirían grandes tiradas, y eran, bueno, el Capitán Trueno, el Guerrero Antifaz, hacía 200,000 ejemplares cada semana, o cada vez que salía uno, a veces salía cada 15 días, pero el Capitán Trueno hacía tiraba 400,000 ejemplares cada semana, ¿no? Esto se acabó, los tebeos en los años 70, la muerte de 70 y tantos, 80, a la muerte del dictador, los tebeos eran mucho más bonitos, estaban mucho mejor hechos, mucho mejor dibujados, más, con más variantes, con más libertad, con más cosas, pero la tirada se había reducido, ¿no? O sea, es decir, las revistas que tiraban, pues tiraban esos 30, 40, 50 mil, si los tiraban, nunca los vendían, ¿no? Y bueno, y hubo un boom de los tebeos, porque todo lo que no se había publicado en los años del franquismo, en la que no se podía publicar nada, porque la censura lo impedía, pues se publicó a la muerte de Franco, ¿no? A la venida de la democracia. El momento actual de los tebeos, pues no me interesa mucho hablar de ello, pero el momento actual de los tebeos es una birria, ¿no? O sea, entonces, hay muy pocos tebeos, los tebeos han desaparecido de los kioscos, han desaparecido de los... De las librerías no han llegado a entrar nunca, de los kioscos donde se vendían han desaparecido, las tiradas que se hacen, me da vergüenza decirlo, los tebeos, o sea, los que más se editan, se tiran 2,000 o 3,000 ejemplares, salvo excepciones como Mortadelo y Filemón, y los normales son 500 ejemplares, ¿no? Entonces, ¿y cuántas veces sale a la semana? Y dice, no, que va, eso son una vez al año, o cada varios meses. Entonces, hablar en este momento de la industria del tebeo es un poco... Hay tebeos, hay álbumes, hay editoriales que editan cosas. Esto no es todo es así, no. Esto estoy hablando yo es la generalidad, y luego hay las excepciones. Vemos que hay tal tebeo, tal éxito, tal cosa que se vende, o la editorial tal... Yo concretamente, este tebeo se ha editado en lugar de para tiendas especializadas, se ha editado para librerías. Entonces la tirada ha sido mayor, ¿no? Ya no ha sido esta tirada, ya hay unas tiradas mayores, ¿no? Pero quiero decir que en este momento el mundo del tebeo es un mundo comercialmente muy reducido, industrialmente de una pobreza tremenda. Muchos de los dibujantes que dicen, no, ojalá hay muchos tebeos, dicen, no, estás hablando de fanzines. Lo que antes llamaba fanzines, lo que antes llamaba revistas de aficionados, es lo que ahora se está llamando tebeos, ¿no? Hay muy pocos tebeos, en los kioscos no hay ninguno. En las tiendas especializadas hay mucho manga, eso sí, hay mucho manga, hay mucho superhéroe, o suficiente superhéroe. Al que le gusta esto, pues mira qué bien, está surtido, ¿no? Pero los que queremos otro tipo de... Pues hay patatas, sí, y filete, dice, no, filete no, solo patatas, ¿no? Pues entonces con los... te voy a pasar lo mismo, hay manga y superhéroes, bueno, y otras cosas, no, otras cosas no, otras cosas hay... Bueno, esto, las cosas que hacemos, las tiradas de 500 ejemplares, ¿no? Los 500 ejemplares, eso es un fanzine, es una revista de aficionados... Y eso no es nada, ¿no? Eso no es nada. Porque el que lo hace, el dibujante, no gana para vivir, lo hace gratis o casi gratis, y el que lo edita, resulta que por la mañana trabaja en un banco, tampoco gana nada. Entonces esto no es una industria, ¿no? Y siempre hay excepciones, pues como esta editorial, o como Planeta, o algo, que de pronto pues lanzan una cosa al mercado, e incluso a veces hasta lo venden en librería. Pero cuando va dirigido a las tiendas especializadas, que sepas que como muchos han editado 2,000 ejemplares, y muchas veces no llega. Bueno, yo te quería comentar una cosa, porque has tocado muchos palos. Sí, has hecho... No digo ahora al hablar, te digo en tu obra, porque has hecho ciencia ficción, western, también cuando trabajabas para el Papus, también, ¿no? Otra serie de historietas más cortas, satíricas, burlescas. Pero la parte que comienzas de tu obra con Paracuellos, más autobiográfica y más generacional, y que después sigue con Barrio y con Los Profesionales, y últimamente con 36-39, pues al mismo tiempo que trabajas una crónica, que es histórica, me parece que por otra parte son casi intemporales, aunque sea una contradicción. Y porque, como estabas comentando, centras en las personas, en las vivencias, en lo que llamaba Unamuno la intrahistoria, que al fin y al cabo es la que vale, ¿no? La de las batallitas, las fechas y los gerifaltes, ¿no? Yo quería preguntarte dónde te encuentras más a gusto, en ese terreno, o realmente ves tu obra como toda hija tuya y, bueno, pues a la par. Sí, siempre hay eso, como cuando a una madre preguntan ¿a qué hijo quieres más? Y digo, pues a todos iguales, ¿no? O sea, todos los trabajos que yo he hecho los he hecho con el máximo de seriedad, con el máximo de voluntad, queriendo hacer lo mejor posible. Lo que pasa que luego pues hay uno de los hijos que me ha salido más simple y otro que me ha salido ingeniero, ¿no? Entonces pues dice, pues ¿cuál te ha dado más satisfacción? Y dice, pues el ingeniero me ha dado más satisfacción. Entonces dentro de mi obra, la parte de mi obra que más me interesa a mí, pero muchas veces a los lectores a veces me dicen, no, a mí lo que me gustaba de ti era el Dani Futuro y tal, pues me alegro mucho, también lo he hecho yo, ¿no? O sea, con lo cual, pero a mí me gusta más la parte en la que, me gusta más, no, porque a veces veo Dani Futuro y digo, qué feliz era yo cuando dibujaba esto y qué bien me lo pasaba, ¿no? Me interesan más los temas que toco cuando toco, pues, esas historias que hago partiendo de mi biografía o de cosas que yo he conocido, o de personas que yo conozco que les ha ocurrido a ellos, o que se han producido en el barrio donde yo vivía, en el colegio donde yo he estado, o en el estudio donde yo empecé a dar mis primeros pasos como dibujante, ¿no? Pues el contar cosas tuyas personales, que las has vivido, que las conoces muy bien, te permite contarlas con una gran sinceridad, ¿no? Yo alguna vez, cuando la gente me ha dicho, oye, tú y ese colegio en el que tú cuentas en Paraguay y tal, qué colegio tan horrible has estado cuando eras pequeño y tal. Y yo digo, no, si yo no he estado, si ese colegio es un colegio inventado, tal, eso me lo he inventado yo. O sea, no te lo puedes haber inventado. Digo, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no? Porque suena auténtico, ¿no? Cuando tú escribes algo o cuentas algo partiendo de lo auténtico, suena auténtico. Eso lo vemos en las novelas cuando alguien habla de una cosa y dice, este tío, esto está contando, le ha pasado a él, ¿no? Porque suena auténtico. Y luego ves otras novelas en las que dice, me está contando, pues es una de piratas, una de no sé qué, pero no ha sido pirata, ¿no? Cuando Jack London describe en una novela que se llama El Lobo de Mar, describe una tormenta, una tempestad en la que están llegando las barcas de cazar focas, las barcas están llegando al barco, pues estás... La tormenta que te describe, tú dices, este tío ha estado en esta tormenta, ¿eh? Porque si no ha estado en esa tormenta, tú no puedes contar esto, porque esto, los que no hemos visto una tormenta, no lo podemos imaginar, ¿no? Entonces, lo que tiene de bueno el trabajar sobre tu propia biografía, contar las cosas de tu colegio, es que no necesitas mucha documentación, ni siquiera necesitas hacer un hilo argumental que diga, ay, tengo que acordarme de que este chico que ha salido, he dicho que tenía la madre enferma, mientras que este otro he dicho que tenía un hermano pequeño. Pero no, como detrás de cada personaje hay una persona, nunca entraré en contradicción porque cuento lo que es. Y si este es este, pues, contar las cosas de ese siempre saldrá las cosas de él, ¿no? Entonces, el hablar, el contar historias sobre las historias que conoces, te permite hacerlo con una gran naturalidad, con aires de verdad, y que la gente, el que lo recibe, se lo cree, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas estupendas de escribir sobre tu propia biografía, ¿no? Que primero tienes los temas, no necesitas gran documentación, pues dices, ¿cómo era la tienda? Y dices, pues la tienda de mi tío. ¿Y cómo vestía el protagonista este? Y dices, pues como vestía mi padre. Entonces ya tienes la documentación perfecta porque la tienes en la memoria, ¿no? Y entonces, en este caso sí que es una esa de memoria, ¿no? Un ejercicio de memoria. En 36-39 tienes una buena labor de documentación, claro. Porque carteles, calles, sí, ahí sí, porque, por ejemplo, en esta historia, como yo no viví la guerra, ahí sí que he tenido que documentarme cómo era la época, cómo fue la guerra, porque el que me contaba las historias, pero yo no había estado donde se habían producido, ¿no? Mira que, por ejemplo, en Paracuellos, yo no necesito fotos del colegio, sé muy bien cómo era el colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he estado, y cómo era el dormitorio, pues así, y cómo era esto, así, cómo eran las profesoras, así, ¿no? O sea, entonces la gran documentación la tienes en la memoria, ¿no? Los datos, las historias, pues es empezar a hablar, ¿no? Empezar a hablar, pues mira, yo cuando era pequeño tenía un amigo que, y esa era una historia, ¿no? Luego ya es cuestión de tratarlas mejor, tratarlas peor, quitar el polvo, separar el polvo de la paja, pero que es un buen filón el hablar sobre lo que tú has vivido, porque lo que tú has vivido te proporciona historia. Sobre todo si has vivido en un país tan feo, tan triste y con tantas desventuras como ha sido este país nuestro, ¿no? Que vosotros afortunadamente no tenéis, la mayoría de vosotros, la desgracia de haber conocido, ¿no? La polémica en su momento de la familia real y de una viñeta con su interview, y creo, a lo mejor confundido, que se retira, ¿cómo se podía entender en este contexto? Estás hablando de censura. A mí me parece que en aquel caso, en el caso del jueves que hizo una... Me parece que la gran torpeza fue el intentar eliminar eso, ¿no? Porque el jueves no se vendía y esa portada no hubiera hecho que se vendiese ni un ejemplar más, ¿me entiendes? Pero con aquello se reeditó, se hizo una tirada especial, no sé qué. Al final, durante las siguientes semanas, el jueves se vendió el doble y tal, dice... ¿Qué tontería? Dice, y bueno, ¿y el asunto qué era? Dice, el asunto es que se metían con el... A mí personalmente el chiste me pareció un chiste de muy mal gusto, muy poco gracioso y una gilipollez, hablando claro y en plata, ¿no? Me pareció una auténtica idiotez el chiste. Sin más talento que ganas de decimos, sacamos a la Virgen con las tetas al aire. ¿Y cuál es el chiste? Dice, no hay chiste. Sacamos al Principito que esté. ¿Y cuál es el chiste? Dice, no hay chiste. El Principito. O sea que entonces... pero ahora, lo que pasa es que si tú a eso le das una importancia, lo estás haciendo que se venda bien, le estás publicitando, ¿no? Entonces, ni a mí, la portada aquella, me parece que era una mala portada y no tenía ningún interés de ningún punto de vista, ni artístico, ni político, ni como crítica, ni como nada, porque en el fondo, no, te estabas cargando a los... Estabas diciendo algo contra la monarquía y dice, no, simplemente que el príncipe y la princesa están follando y tal. ¿Y qué? Y dice, no, están follando. ¿Y qué? No, eso están follando. ¿Cuál es el chiste? ¿Eh? Ahora, si tú no dices nada, pues aquello pasa al cepillo porque lo que hablamos de la pornografía, lo que va todo esto, porque eso no le interesa a casi nadie. Ahora, di, esto es un escándalo y hay que prohibirlo y hay que no sé qué, y le ponemos un pleito y tal. Y dice, ¿cuál? ¿Qué? ¿Por qué le ponen un pleito? Ah, por el pavo, yo quiero uno, tal. Oye, pídeme dos, cómprame tres, tal, no sé cuánto, tal. Y automáticamente, o sea, que muchas veces el querer, una de las cosas que acabó con el franquismo, fue el franquismo, o sea, fue el prohibir tantas cosas, ¿no? Porque la gente cuando Franco murió tenía unas ganas enormes de todo lo que había estado prohibido durante el franquismo, y de hecho durante unos años, los siguientes años a la muerte de Franco, lo que se llamó la transición, lo que se llamaba la sí, había una palabra había una palabra, ya me acordaré, ¿no? Pues parecía que España fuera todo un país de izquierda, fuera un país todo, todos éramos partidarios de tantas cosas, y Franco fuera y tal. Y ahora ves que Franco está gozando de una excelente salud últimamente en muchos sitios, ¿no? No sé cuántos años después de haberse muerto. Porque ahora, en aquella época, basta que Franco prohibiera tantas cosas para que la gente tuviera muchas ganas de eso, de que los tebeos se publicasen, de que hubiera revistas de chicas desnudas, de que hubiera... Y bueno, ya hay revistas de chicas desnudas, ¿ahora qué? Y dice, bueno, pues ya se hemos visto, pues ya, da igual. Dice, ¿se vende mucho? Y dice, ¿qué va? Se vende muy poco. Entonces, ¿por qué las prohibías? Dice, ya, pues ganas de tocar las narices, ¿no? O sea, muchas veces la censura tiene consecuencias opuestas, ¿no? Una de las cosas que ha entendido muy bien la democracia, el capitalismo democrático, es lo de la libertad, ¿no? Que la gente publique lo que quiera, que la gente hable lo que quiera. Aquí estamos en libertad, ¿no? Ahora, mis emisoras pondrán fútbol, ¿no? Bueno, pues ya está, y mientras... se pone fútbol, pues no se pone otra cosa, ¿no? Tenías, a mí, Fran, una mensaje. Y antes has dicho que no hay, que en España no hay industria de superhéroe. Pero en cambio se vende muy bien el superhéroe y el manga. Sí, dentro de tiradas pequeñas, de todas formas. Yo, por ejemplo, 500 y de los superhéroes, sí, que 1000 o manga 2000, 3000, que sea. ¿Por qué no hay industria entonces en España? ¿Por qué se vende mejor lo de fuera que lo que se vende en España? ¿Cómo que se vende mejor lo de fuera? Lo de fuera se vende igual de mal. A ver, ¿cómo explicas? Bueno, lo de fuera, o sea... Es que no hay industria en España, pero lo de fuera se vende bien. ¿En España? Sí. No, en España se vende igual de mal lo de fuera. Yo os contaba hoy en la comida que en cierta ocasión, hablando con mi editor, le dije, ¿cuánto que has tirado de este álbum mío? Pues 3.000 ejemplares y tal. ¿3.000 solo? ¿Qué birria tal? Y dice, ¿birria? No. Joder, 3.000 ejemplares son una birria, 3.000 ejemplares. Y dice, no. ¿Qué llamarías tú? Digo, no, pues ¿qué sé? ¿Cuánto se tira de Blueberry? Dice, ¿cuánto crees tú que se está vendiendo, se está tirando de Blueberry? Dice, lo mismo que de Paraguayos o menos, ¿no? O sea, en España, el material extranjero, pues muy bueno que sea, se vende igual. Asterix se vende más, ¿no? Pero las series francesas, las series tal, incluso las series, los superhéroes, ¿de cuánto te crees están vendiendo las tiradas de superhéroes? Las mismas tiradas, ¿no? Algún manga se vende un poco mejor, algunos, muchos de ellos mucho menos, ¿eh? Lo que pasa es que mangas editan muchos, ¿no? O sea, si se edita un álbum mío al año, o pues un álbum de gente como yo, pues mangas editan 7 todas las semanas, ¿no? O sea, pero se hacen tiradas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Por una sencilla razón, porque se vende en tiendas, lo que se llama en tiendas especializadas. Si se vendieran los kioscos, se vendería más, pero también habría más devoluciones, también habría más riesgos, y entonces el editor pequeño, porque luego hay editores de libros, siempre hay excepciones. Lo que yo digo no es todo, es la tendencia, ¿no? Hay excepciones, pero se vende muy poco, o sea, se venden tiendas especializadas que son muy pocas tiendas. Decía, ¿cuántas tiendas hay en Extremadura especializadas? Pues no sé, en Cáceres ¿cuántas hay? En Badajoz ¿cuántas hay especializadas? No es especializada. Claro, hay muy pocas, a lo mejor hay pues 2, 3, 4, yo que sé las cobrado menos. En Cáceres ninguna. Hay en Cáceres Badajoz, ninguna. Y en Madrid a lo mejor hay 7. ¿Eh? Ah, en Plasencia hay una, sí. Bueno, pues eso, ¿no? Quiero decirte que habiendo tan pocas tiendas, pues eso, con 2.000 ejemplares, vamos que nos matamos, ¿no? Y muchos mangas. Lo que pasa es que hay muchos títulos, que no es lo mismo. Es decir, hay muchos títulos que los títulos tienen mucho tiraje, ¿no? Es decir, hay muchos títulos, bueno, pues como solo tenemos 1.000 lectores, ¿eh? Pues entonces, que lo compran todo, pues de muchas cosas hacemos 1.000 ejemplares. Esa es la política, ¿no? Entonces se venden 1.000 o 2.000 de muchas cosas. Pero hay muy pocas que sobrepasan los 2 o los 3.000, muy pocas, ¿no? Pero en general. No hay una buena industria, claro que hay industria. En Estados Unidos, en Japón. Yo decía, ¿por qué en España no hay industria? Te preguntaba así. Pues entre otras cosas, porque alguien lo habrá hecho mal para que los tebeos en algún momento se hayan ido extinguiendo, se hayan ido bajando, ¿no? Y porque la falta de industria, o sea, la falta de que haya una industria poderosa. Es precisamente por eso, porque vendemos solamente los tebeos en los puestos de pipa, los vendemos en las catacumbas, los vendemos a escondidas, en las tiendas especializadas. Porque se han quitado los periódicos. Los tebeos han vendido bien cuando estaban en los kioscos. Cuando estaban en los kioscos, decía, deme el marca, deme no sé qué, deme la ABC, deme también ese y ese, tal, para el chaval, para no sé qué tal. Y se vendían los tebeos estaban en los kioscos. Los tebeos en los años 70-80, cuando había estas revistas que todos recordamos un poco, que ahora ya son históricas, recordamos como, oh, eso sí que eran buenas revistas, porque además comparado con lo que hay ahora, que no hay nada, es que ahora no hay nada. ¿Y qué revistas hay ahora? Es que ahora no hay ninguna revista. Hombre, claro, no seas pesimista, algunas veces me dicen, digo, oh, pues dime una. De comí ninguna. No hay ninguna revista. Oh, qué pesimista eres, pero si no es pesimista, mi madre se murió. Hombre, claro, no seas pesimista. Bueno, pues si quieres te digo que mi madre está muy bien. Ayer, mira, anoche estuve bailando en el Pasacoga, ¿no? O sea, mi madre se murió, pues se murió. No hay ninguna revista, pues no hay ninguna revista. Dice, bueno, pero en las tiendas especializadas hay unos tebeitos que hacen, que son... Digo, bueno, sí, pero eso no son revistas. El que los hace, el que los edita, no come de ello. El que los dibuja tampoco come de ello. Entonces, habría que considerarlo más fanzines. Lo que pasa es que luego hay, eso son en términos generales, luego hay matices y hay mucho más cosas. Naturalmente Planeta sí edita TVO, y Planeta sí es una industria de la edición, ¿no? Y los de Mondadori, pues sacaron este libro y lo sacaron en las tiendas, en las librerías, y se ha vendido como un libro, con tiradas muy superiores a la... Pero este libro, que lo había publicado... anteriormente mis editores, porque varios editores han publicado lo de Paracuellos muchas veces, muchas reediciones, ¿no? Y siempre con tiradas, bueno, de la Torre hacía tiradas más grandes, porque en una época se hacían tiradas más grandes, ¿no? A lo mejor lo hacía 10.000 o algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, Glenat, que es con el que yo habitualmente trabajo, hace tiradas eso de 3.000 ejemplares, y luego reediciones de 2.000, de 2.500, y luego otro tiempo después otra reedición. O sea, así que estos TVO ya se habían editado y reeditado muchísimas veces, ¿no? Pero siempre en tiradas de eso de 2.000, 3.000 ejemplares, ¿no? Cuando estos lo sacaron en librería, bueno, o sea, es igual, pues si no se va a vender, ¿no? Pues sí se vendió. ¿Por qué? Porque la gente de las librerías no va a las tiendas especializadas. La gente de las librerías son la gente que lee libros, la gente que compra el periódico. O sea, hay gente que pasa por las tiendas especializadas Y hay gente que no pasa por la tienda especializada. Y solo que tiendas especializadas hay en Madrid 7 y librerías ahí, pues, 700, 7.000, yo sé, 50.000 las que haya, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Una de las razones por las cuales los TVs han dejado de venderse, la industria. Bueno, pero sigue teniendo dinero, muy poco dinero. Los editores, por ejemplo, como Glenat, no como esto, Mondadori es una gran empresa, ¿no? Y ahí publican muchas cosas y los TVO, pues una de tantas. Pero aún así todo, cuando lo editan, ganan más dinero que los otros. ¿Por qué? Porque hace una tirada grande, hace una tirada para distribuir en librerías. Si no hace una tirada grande, no puede distribuir en librerías, porque habría más puntos de venta que ejemplares, ¿no? Pero Glenat, por ejemplo, pues son gente que gana muy cortito. O sea, si, antes, cuando éramos jovencitos, decíamos, ¡oh, el editor nos explota! Pero ahora es que está todo tan raquítico que ni siquiera el editor te explota, ni siquiera puedes estar enfadado con él porque te explota, pero si es que tampoco te creas que el editor mata, ¿no? Bueno, la esperanza está en la escuela, ¿sabes? Eso sí. Estar con los chavales desde pequeños y que vuelvan otra vez. Sí, yo alguna vez... recuerdo desde pequeño estar leyendo TVOs y muchos de los que estamos aquí, tres cuartos de lo mismo, y después algunos mantenemos en la edad madura todavía ese gusto por el cómic. Sí, yo pienso que hombre, yo veo, me doy cuenta de que los TVOs, a lo largo de lo que yo he conocido en mi vida, pues veo que van a menos. La industria cada vez es una industria más paupérrima, más pobre, más empobrecida, más... con menos pretensiones, que incluso oyes hablar a estos editores de estas revistitas que yo estoy hablando, ¿no? No están encantados, ahora vamos a hecho, ahora nos han dado el premio de no sé qué y tal. ¿De qué estáis hablando, no? Eso ni siquiera, no habléis, tú estás hablando de ti como de un editor, porque no hablas de ti como un oficinista, que es lo que te gana en la vida, ¿no? Entonces, es una profesión que yo veo, una industria que yo veo que va poco a poco extinguiéndose, pues como va el teatro. Pero para que el teatro también pasa que no termina de extinguirse nunca, ¿no? Siempre hay alguna obra de teatro y de pronto pues hay unas de risa, unas comedias, de pronto las ha puesto muy de moda. Últimamente el teatro ha reverdecido porque hay muchas comedias y musicales y tal, no sé qué dice. Mira, pues lo que ha desaparecido del teatro es la parte seria del teatro, pero la parte frívola, al contrario, ha florecido y tal. Bueno, pues en los TVO pues posiblemente pasa lo mismo, ¿no? Pues no termina nunca de extinguirse, nunca de morirse. Pero que si desaparecen, que tampoco pasa nada. Si desaparece es que nadie lo necesita, y si no lo necesita nadie, tampoco hay que crearlo ahí, mantenerlo artificialmente. Cuando se acabe, se acaba, ya está, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo la suerte de haber heredado una caja de cómics cuando era pequeñito, bastante antiguo, y luego, bastante más adelante, haber trabajado en un kiosco. Y mi pregunta es, con todo el bombardeo informático que hay hoy en día, tengo muchos cómics que están, obviamente, hechos a ordenador. Y no sé qué diferencia gráfica puedes valorar un cómic antiguo y un cómic nuevo. Porque a mí, hombre, se ve muy bonito a color, todos los píxeles, todo, pero la calidad del dibujo sigue siendo, no sé, para mí lo mejor sería hecho a mano, desde luego. Yo pienso que la calidad no lo da el hecho de estar hecho a mano o estar hecho con el ordenador. La calidad la da el hecho de la calidad por sí misma, ¿no? Dice, oye, qué bien hecho está, esté como esté hecho, ¿no? En estos momentos sería impensable considerar que hay que darle la espalda al ordenador. El ordenador es una herramienta maravillosa para tantísimas cosas. Y para una de las muchas cosas que sirve, pues para hacer dibujos, para hacer pinturas, para hacer muchas cosas, ¿no? Lo que hace falta es lo que tiene el ordenador es que tiene muchos trucos que no dejan de ser trucos, ¿no? Entonces, pues es como decir, voy a escribir un artículo del colegio, ¿no? Dice, bueno, pues me pego esto de la enciclopedia, me pego esto de no sé qué, me pego esto de no sé qué, y al final has presentado a los exámenes, hecho con ordenador, un exhaustivo estudios sobre la fauna y la flora del continente de no sé dónde tal, y no has leído ni una palabra, en vez de que has cogido cosas de una enciclopedia, de otra, del fauna, de los fascículos que tienes y tal, y has puesto las fotos allí y tal. Entonces, se presta, el resultado es que has hecho un excelente artículo. El otro resultado es que yo que lo he hecho no me he enterado de nada, porque no he leído, ni siquiera lo he leído, ¿no? Es decir, siempre hay el truco, el ordenador te permite muchos recursos que antes no tenía, ¿no? Antes, si alguien quería escribir una carta a su padre, tenía que decir, querido papá, y poner una letra detrás de otra, y si la caligrafía que tenía no era buena, tu padre cuando lo leía no se enteraba, muy bien, ¿no? Ahora pues, mira papá, te voy a mandar una poesía que he escrito yo, y coger las obras completas de García Lorca, las incluyes allí, y tu padre dice, mira qué cosa ha escrito mi hijo, ¿no? No sé si por aquí habéis pedido a mí. Sí, vale. Sí. Quería pedirte un ejercicio de memoria histórica, como has dicho antes. Durante las décadas nacional catolicista, has mencionado algunos tebeos, que era el de Lorenzá, el de generó también la dictadura una serie de tebeos. Yo recordaba uno, Flechas y Pelayo, por ejemplo, ¿no? Sí. Quería que nos hablaras, si podías, un poquito de si había tebeo fascista para fascistas. Sí, sí. Había. Había. Digamos, dos tipos de tebeos. Los tebeos hechos que pertenecían al movimiento, ¿no? Pues entre ellos estaba Clarín, que era un tebeo de corte falangista. Flechas, que había sido una película, como su nombre indica, había sido una revista falangista durante la guerra o cuando fuera. El Pelayos, que era otro tipo de. Que luego se juntaron y fundaron el Flechas y Pelayos. El chico, lo que pasa es que el chico fue hecho con inteligencia y se paró mucho de, pero también era una historia, un tebeo del movimiento, ¿no? Es decir, con mucha frecuencia, pues, si no con toda la frecuencia del mundo, los personajes centrales eran niños que eran falangistas, se hablaba de la historia imperial de España, de todo eso, era. Y luego había los otros tebeos, los tebeos de las editoriales, llamémosle, no del movimiento, las editoriales particulares, que estos editaban, pues, héroes de aventuras, ¿no? Editaban, pues, un guerrero. Lo que pasa que, dado a la censura de la época y dado a que había que saber dónde estamos y quiénes somos, pues casi todos los protagonistas tenían una dosis de por lo menos de no enfrentarse al régimen, ¿no? O sea, cuando había que luchar, pues decía, por Santiago, por Cristo, por no sé qué, tal, para que vieran que eso. El guerrero del antifaz tenía una cruz en el pecho, era un soldado de Cristo, un soldado cristiano, son los moros y los cristianos. Los moros eran malos, los cristianos eran buenos. O sea, es decir, que siempre, dice, lo que pasa es que también salían moros buenos, dice, sí, claro, también salían, pero lo que no salían eran falangistas. Por ejemplo, Hazañas Bélicas, que fue un tebeo muy reaccionario, en alguna parte he oído que el autor, el Boiscar este, que era un hombre de corte republicano, ¿no? Pero este, su afán por hacer una cosa comercial, que cayese bien y tal, pues soltaba unas arengas allí al final de los tebeos, hablando de Dios y de las cosas y tal, eso que decía, este tío es un... Además, los alemanes eran los buenos, o sea, en plena guerra mundial los alemanes eran los buenos, ¿no? O sea, o después de haber terminado incluso la guerra, ¿no? No sé a dónde me lleva todo esto que estoy diciendo, ¿no? Porque tiene tantos hilos por donde seguir la conversación, ¿no? Fran iba a preguntar algo allí. Cada vez menos, mejor dicho, no, cada vez tiendo más a leer los viejos tebeos. Algunos de los viejos tebeos, porque luego cuando se habla de las excelencias de los tebeos, con los tebeos pasa como con todo, hay tebeos muy malos, y los ha habido siempre, hay tebeos horribles, y los ha habido siempre tebeos horribles, ¿no? Igual que hay películas horribles, igual que hay poetas que merecerían que nos hubieran cortado la mano antes de dejar de escribir esas barbaridades, ¿no? O sea, en la producción artístico-literaria de la humanidad hay cosas muy malas, y los tebeos, por supuesto, también, ¿no? Lo que pasa es que también hay tebeos muy buenos, ¿no? Y yo procuro, cuando tiendo a eso, pasa como un poco, cuando se llega a mi edad, pasa como con la música. Dice, ¿cuál es la música que más te gusta? Y después la que bailaba cuando era joven, cuando conocía a Pepita, ¿no? Pues con los tebeos pasa igual, los tebeos que en tu época te interesaron, pues en el fondo son los que más te siguen interesando, ¿no? Porque son los que has conocido mejor y los que has querido más y los que has... Y la verdad es que cada vez leo menos tebeos actuales, aunque de vez en cuando, pues, naturalmente compro tebeos y los leo y trato de mantenerme un poco enterado, sobre todo cuando hay un éxito, cuando hay una historieta que ha causado algún tipo de sensación o de algo, ¿no? Pero cada vez menos, tiendo más a otras lecturas. Sobre todo porque tengo una teoría también, y es que si haces tebeos, no te alimentes de los tebeos, ¿me entiendes? O sea, una cosa terrible es cuando un dibujante de tebeos o un guionista de tebeos lo único que recibe son los tebeos que lee, ¿no? Yo me acuerdo hablando con un crítico de esos críticos, los que escriben sobre los tebeos, ¿no? Uno de Canarias. Una vez le pregunté, ¿tú, además de tebeos, lees libros alguna vez? Dice, no, nunca. No, pues deberías leer libros, ¿no? Y deberías, no sé, como decir, tú comes, además de las patatas, no solo patatas, ¿no? Pues si no es que las patatas sean malas, las patatas son buenísimas, pero has probado a comerte una coliflor, también está buena, y tal, ¿no? Y sobre todo cambiar un poco, ¿no? Entonces, lo malo de muchos autores de tebeos es que su único punto de partida son los propios tebeos, ¿no? Entonces yo pienso que para contar historias, las que sean, tú no puedes partir de las mismas historias, ¿no? Si yo hago una historieta de un policía montado en Canadá y me baso en las historietas que he leído de un policía montado en Canadá, terminaré contando lo mismo que he leído en las historietas. Terminaré contando eso de que de pronto va el policía montado en Canadá y le ataca un oso y entonces se pone el puñal así en el pecho apuntando hacia el oso, y como el oso lo abraza, el oso se clava el puñal en el suelo y se muere el oso, tal. Dice, ¿y eso cómo lo sabes tú? Porque lo leí en un tebeo. Pues una gilipollez, lo hayas leído, no lo hayas leído, el oso probablemente te dé un guantazo y ni puñal. El oso es tonto, que el oso es oso, pero no es tonto, ¿no? Como eso, ¿cuántas veces hemos leído en los tebeos, cuando te ataca el cocodrilo, al abrir la boca le pones el palo y ya no la puedes cerrar, ¿eh? Y al contra el cocodrilo hace así. Y se va ya toda la viñeta más con el palo en la boca. Bueno, el cocodrilo abre un poco más la boca y se le cae el palo, ¿no? Y luego te come. El cocodrilo es cocodrilo, pero no es tonto. ¿Por qué contamos eso? Porque lo hemos leído en otro tebeo, ¿no? Entonces, el primero que lo escribió, pues escribió una tontería o una gracia o una cosa, y luego todo demás ya no. Entonces, es muy malo nutrirte de tebeos para escribir tebeos. Para escribir tebeos hay que nutrirte, y sobre todo hay que leer de todo, incluidos tebeos, por supuesto, tebeos interesantes, tebeos que te gusten, y sobre todo vivir. La mejor fuente de inspiración a la hora de contar historias son las historias que tú hayas vivido. Las historias que tú hayas vivido, lo que hayas sufrido, lo que hayas disfrutado, a quien hayas conocido, lo que hayas visto, porque además lo puedes contar con sinceridad, y porque además tú no puedes hablar del amor si no te has enamorado, y tú no puedes hablar de ciertas cosas si no las conoces. Bueno, puedes hablar si te has documentado muy bien, ¿no? Pero tienes que documentarte muy bien para escribir de cosas que no conoces, ¿no? Y aún así todo siempre las escribirás peor. Yo, por ejemplo, he visto cuando en películas han salido historias en las que ha salido un dibujante de tebeos que era protagonista, ¿no? Que las hay, ¿no? O cuando en una novela el protagonista era un dibujante de tebeos, que también las hay, te das cuenta de que el que lo ha escrito no sabía, no tiene una idea completamente falsa de lo que es un dibujante, ¿no? El dibujante es, para contar una historia de un dibujante, tú tienes que conocer muy bien lo que es un dibujante, ¿no? Un dibujante o un circo, un payaso que trabaja en un circo, ¿no? Dice, si tú no has trabajado en un circo ni conoces nada del circo, tú no puedes hacer que el protagonista sea un payaso porque no sabes nada del circo, ¿no? Bueno, Enrique quería hablar, sí. Yo creo que si os parece luego ya después. Aunque yo quería decir que ya se hablaba de dinero y de diabas y tal, una pirámide. Yo quería que se incidiera más en las cualidades que debe tener un buen historietista. Porque yo recuerdo en mi época, cuando era joven, ya hace muchos años, yo leía el Corsario Verde, el Jabato, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Terrible. A mí me gustaba Roberto Alcázar y Terrible porque era una lectura completa. Pero el Capitán Trueno era una tirada que salía cada semana. Y a nosotros, a los de mi generación, nos tenía en actuar durante toda la semana para ver cuál era el siguiente capítulo. Incluso íbamos, porque no teníamos dinero, íbamos y capábamos la revista en la librería, que tenía un expositor. Entonces yo creo que para mí una de las cualidades que debe tener un historietista, aparte de que haya vivido el momento, creo que debe tener demasiada, muchísima imaginación para llevar a los lectores esa intriga y esa especie de suspense, es decir, que le arrastre, creo. Pero usted mejor que nadie lo puede. No, claro, sí, tú te estás refiriendo al cuaderno de aventuras, ¿no? Yo cuando hablo de mi trabajo, por ejemplo, yo prácticamente no hago TVO de aventuras, ¿no? Con lo cual ni hago cuadernos de serie ni de continuará. El cuaderno continuará prácticamente ya no existe, ¿no? Y no existe, no ha dejado de existir porque haya querido el dibujante, sino porque las editoriales saben lo que quieren vender, lo que quieren producir y lo que no quieren vender, ¿no? Entonces, el cuaderno de aventuras, el cuaderno de continuará, no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Punto. Ya está. O sea, entonces ya, todo eso ya es una cosa que pasó. Sería bueno recuperarlo. Sí, sería bueno recuperarlo. Lo que pasa es que en estos momentos hay un escaparate demasiado rico en historias. Tenemos la televisión, tenemos los videojuegos, tenemos, no sé qué, tenemos el cine, los vídeos, las películas, no sé qué. Y ya no hay ningún niño que aguante, que compre un TVO una semana y esté esperando una semana que le cuenten la segunda parte del TVO. Eso eran cosas de antes, ¿no? Cuando no existía todo esto. En este momento tú te compras una película y la ves entera, ¿no? Porque desaparecieron las películas por jornadas, que era, quizá nadie de vos, ni siquiera habíamos oído hablar, yo no las he conocido, aunque imagínate, vosotros sois más jóvenes. Hubo un tipo de cine, que era un cine, eso que se continuaba de unas a otras y tal, ¿no? Todo eso desapareció. ¿Por qué? Porque han venido otras cosas que ya hacen imposible eso, ¿no? Entonces, tú estás hablando de revistas de aventuras. Es verdad, para hacer unas revistas de aventuras, cuadernos de aventuras o lo que sea de aventuras, hay que tener imaginación, hay que dosis de emoción, dosis de... pues eso, hacerlo muy bien tal. Lo que pasa es que hay otras cosas que no son la aventura. Yo, por ejemplo, pues... Fortunata y Jacinto y Jacinta no es una novela que necesite que el autor haya necesitado tener una gran imaginación, no, es una grandísima novela, sí, pero no es de aventura, es de otra cosa, es de la vida, es de personajes que hacen otras cosas, que tienen unos sentimientos, o sea, es otra historia. Entonces tú estás hablando de los tebeos de aventuras. Lo que pasa es que los tebeos pueden ser de aventuras o pueden ser de 400 cosas más, ¿no? Los tebeos es una cosa que hay tantos tebeos como autores, no hay tantas tendencias como autores y como gente, historias tiene la gente que contar, ¿no? Pasado como el cine, hay el cine de aventura y otro cine que es el de la comedia y otro que es el de los dramas y otro, en fin, hay muchas cosas, ¿no? O sea, de niño leías tebeos de aventuras, pero además de los tebeos de aventuras hay otras muchas cosas. En este momento también hay muchos tebeos de aventura. En este momento está pues todo lo que es el manga, los superhéroes. Son los derivados de aquellos héroes de aventura, pues son cosas fantásticas, cosas de peleas, de imaginación y tal. Yo creo que vamos a tener una idea principalmente a la cualidad que debe tener un periodista, no solamente en el aspecto de la aventura, sino en general. No, yo por ejemplo no creo que para... Hombre, tienes que tener una imaginación y una comprensión de las cosas para contarlas. Pero yo no, de hecho yo no creo exhibir una gran fantasía en mis trabajos porque no van por ahí, mis trabajos van de contar la guerra, por ejemplo, de la guerra de España, y ahí no hay ni un ápice de fantasía, casi ni siquiera imaginación, ¿no? Eso es lo que más o menos los documentos que yo he podido conseguir, las cosas que me han contado y las cosas que yo sé, ¿no? Y no hay fantasía, ni hay imaginación, ni hay héroes, ni hay... argumentos de no, simplemente son hechos concretos que han ocurrido en una época en que el mundo era así y me interesa contar esos hechos concretos y ahí empieza y ahí termina la cosa, ¿no? Tal vez te refieras a, ¿no?, pregunta por cualidades de historietista. Sí, lo que pasa es que quieras que no, hace falta eso, saberlo contar y saber escoger, que a lo mejor te refieres a esto, ¿no? Saber escoger desde qué ángulo hay que contarlo, ¿no? Para saber dar la sensación de lo que quieres dar, y si lo que quieres dar es miedo, pues saber, el miedo se consigue enfocando esto así, si lo quieres dar la soledad, pues entonces aleja la cámara alta para que se le vea pequeñito y lejos, ¿no? Si quieres dar sensación de que se siente muy orgulloso de sí mismo, muy seguro, pues acércate a él y tomarlo desde abajo para que se le vea poderoso y tal. En fin, hay una serie de técnicas, pero esas son técnicas narrativas, como las hay en el cine, como las hay en todo, ¿no? Y luego, pues eso, porque la historieta es un lenguaje lleno de matices y lleno de técnicas y lleno de, pues como cualquier otro lenguaje de que sirva para contar historias, ¿no? O sea, igual que cuando hablamos, de pronto bajamos la voz y de pronto la subimos, y de pronto, pues la historieta, como el cine, pues hay cosas que de pronto te sorprenden, de pronto el personaje grita, de pronto tomas más espacio para contar esto, o lo cuentas más despacio y de pronto se precipita, te acercas a un primer plano, sí, hay que ir al lector, hay que ir metiéndole en las situaciones que tú quieres meter, pero eso sea cual sea el tipo de historieta que cuentes, ¿no? Yo creo que ya por no abusar más tanto del tiempo de que nos ha dedicado Carlos. Bueno, este chico sí. A ver. Tú, por ejemplo, un día te pones y te ocurre una historia. ¿Cuánto tiempo más o menos tardarías en hacerla, en acabar? Pues te sorprenderías de la cantidad de tiempo. Luego, eso es como todo, ¿no? También todo es muy relativo, ¿no? Dice, ¿cómo dibujan? Dibujando yo. Pero claro, por ejemplo, Forges dibuja mucho más deprisa que yo. ¿Por qué? Porque los dibujos de Forges son más simples, ¿no? O el mismo Ibáñez, que hace Mortadelo y Filemón, hace los dibujos mucho más deprisa que yo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tardaría quién? Yo. Yo, dibujando como yo dibujo, con todos los detalles que yo le hago, mi forma de trabajar, te voy a contar lo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo una historia que se llama, es una historia sobre la Edad Media, se llama Año 1000, la sangre. Está basada en un guión de cine que ha escrito un director de cine, se llama Manolo Maggi, y es una cosa de la Edad Media. Y él cuenta, viene a contar una vez más, la leyenda de los siete infantes de Lara, que es una leyenda medieval. Eso tendrá unas 160 páginas. Será un álbum gordo, un álbum grueso de muchas páginas. Llevo trabajando yo creo que un año y me queda otro año. Y voy por la página 80, voy aproximadamente por la mitad, ¿no? Luego eso el que lo lea se lo leerá a lo mejor en un cuarto de hora, 20 minutos, como mucho, ¿no? Echándole mucho tiempo. Los tebeos pasa como eso, ¿no? Que lleva mucho tiempo hacerlo y luego se lee muy deprisa, ¿no? Pero vamos, pero a cambio de eso, Ibáñez se hace 4 álbumes al año. O sea, que se le cunde mucho más, ¿no? Y mucho más divertidos, además. Entonces, el Foster, un dibujante americano, un grandísimo dibujante americano, que hacía un personaje que se llamaba el Príncipe Valiente, que era una cosa de la Edad Media, este personaje hacía unas láminas maravillosas, además a un tamaño enorme, porque dibujaba a un tamaño de... pues, cada página era... casi un DIN A2. Sí, como de aquí hasta allí era cada página. Hacía un tamaño... cada viñeta era mucho más grande que una página de las que yo dibujo, ¿no? Y solamente hacía una página a la semana. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajo que hacía no le permitía hacer más trabajo, ¿no? Una viñeta al día era pintarse un cuadro cada día, ¿no? Entonces todo va en relación al trabajo que lleve a hacer eso, ¿no? Hay dibujantes muy rápidos que dibujan cosas muy simples, todo su estilo es muy eficaz y muy muy sencillo, tarda un poco, pero luego hay otros dibujantes, pues como Foster, que solamente hacía una página a la semana, ¿no? Los japoneses, que tienen estudios de 4 o 5 personas, tienen que hacer igual 20, 30 o 40 páginas a la semana para ese tipo de trabajo. Y son como 3 o 4 trabajando a la vez en la misma historieta, un estudio. Es muy variable, ¿no? Por el tiempo que tiene. Pero eso tiene una cosa buena los japoneses, es que sus días son de 62 horas. Sí, eso también. Con lo cual les cunde más. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando el acto. No sé si María quiere cerrar. Bueno, agradecerle enormemente que se haya desplazado hasta aquí a iluminarnos con tanta sensatez como creo que ha hecho esta tarde. Muchas gracias. Desde luego yo me quedo con la calidad como documento histórico de Paracuello. Creo que el impacto emotivo y el esfuerzo de transmitir y visibilizar la subjetividad de la infancia en aquella época creo que merece ya todo un reconocimiento a su obra. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la tarde que nos ha dado.